buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 14 de noviembre de 2014. 14, 11, 14. Y recordemos que La Ventana llega a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. Tenemos en los controles a Rigoberto Varela. Y abriendo La Ventana la mañana de hoy, a esta servidora Enza García, junto Randall Borges no se encuentra, no nos va a acompañar el día de hoy, tiene unos asuntos personales que resolver. Pero bueno, aquí está Enza García, que no está solita para nada, pero para nada, ya que estoy acompañada de las personas más queridas e importantes de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para compartir y abrazarnos y querernos y lanzarnos bendiciones y buenas vibras. Rica esta ventana, gracias a todas y todos ustedes. Y La Ventana fue abierta el día de hoy con la agrupación Guaco. Y este tema, Sentimiento Nacional, qué maravilla de país tenemos, de verdad. Independientemente de alguna gentecita que quiera poner la piedra de tranca, pero Venezuela es un país maravilloso, tenemos riquezas, tenemos bellezas naturales y sobre todo tenemos un capital humano maravilloso, aunque hayan personas que no quieran hacer creer lo contrario con sus acciones. Nunca olvidemos, somos hijos de Bolívar, somos descendientes de Bolívar, de Miranda, de Sucre, y Venezuela es cuna de grandes, grandes personas en la historia de América Latina, en la historia nacional, en la historia universal, y también nuestro reconocimiento a esos héroes y heroínas que se levantan tempranito todas las mañanas para trabajar, para construir una patria cada día mejor, cada día más bonita. Y celebrando esta patria, promulgada 5 leyes vía habilitante para ganar la batalla social en defensa del pueblo. El presidente Nicolás Maduro activó este jueves la ofensiva habilitante que contempla la promulgación de un conjunto de leyes, de las cuales decretó 5 en esta jornada, que serán la punta de lanza para ganar la batalla social en defensa del pueblo venezolano. Hoy arrancamos la ofensiva habilitante con 5 leyes para favorecer al pueblo, a las misiones, al poder popular y para completar la estrategia perfecta de darle poder al pueblo para derrotar a la oligarquía y sus métodos de guerra económica, expresó el presidente desde el Palacio de Miraflores. Estos nuevos decretos serán el marco legal en materia económica que permitirán al Estado proteger los ingresos y derechos de la masa trabajadora, avanzar en la transferencia de poder para el pueblo y la lucha contra la corrupción y el burocratismo como un instrumento que atenderá a emprendedores individuales y asociados que impulsen el desarrollo autosustentable estable de la comunidad, los consejos comunales, asociaciones cooperativas, empresas de propiedad social y unidades productivas familiares. El presidente Maduro firmó el decreto con rango, valor y fuerza de ley de financiamiento de proyectos del Poder Popular. Explicó que el ente ejecutor de esta ley será el Banco Bicentenario de las Comunas para que con todo su potencial y su fuerza se convierta en el Banco del Poder Popular. De esta manera se dinamizará a partir de enero toda la política crediticia vinculada a la familia y a la comunidad. Por eso es que son tan importantes las bases de emisiones, porque allí donde hay una base de emisión, hay una agencia del banco para financiar, por ejemplo, a la mujer que está montando un centro de servicios estéticos o una familia que monta un restaurante. Son miles de proyectos los que podemos desarrollar y asumir junto al pueblo a través de los distintos niveles de producción. También la seguridad social también está garantizada con la ofensiva habilitante a través de la promulgación de la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones. Esta es una ley histórica porque viene a darle protección legal, estructural e institucional a millones de hombres y mujeres que son misioneros, que participan en las misiones. Indicó el presidente Maduro que con la aprobación de esta ley se crea la base para proteger los derechos sociales que ejerce nuestro pueblo a través de cada una de las misiones y grandes misiones, a través de iniciativas como el Fondo Nacional de Misiones, que será un fondo único para todas las misiones, para manejarlas de manera más eficiente desde el punto de vista administrativo y social, los recursos destinados, estos recursos, ¿no? La ley también fortalecerá la expansión de las bases de misiones socialistas para atender los urbanismos y comunidades construidas por la gran misión Vivienda Venezuela. Otra de las herramientas del Ejecutivo para avanzar en la transferencia del poder al pueblo organizado será la reforma de la Ley Orgánica de la Gestión Comunitaria de Servicios, Competencias y otras atribuciones para crear nuevos mecanismos de concesión de competencias en servicio y otras materias a las comunidades. Comentó además el presidente que esta reforma de la ley representa un doble compromiso. Es una prueba doble por la confianza que el gobierno revolucionario está depositando en el pueblo y por la autoconfianza del pueblo en sus propias capacidades. Otra de las leyes promulgadas es la Ley del Empleo Productivo para fomentar el trabajo digno en los jóvenes. La juventud que se va a levantar y se está levantando va a tener en esta ley una garantía para el trabajo, para un salario mínimo. Entonces tenemos que esta ley tiene como tarea desplegar 30.000 misioneros de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra y la misión Saber y Trabajo en todas las comunidades del país para promover el primer empleo y el empleo protegido, estable y digno. Dijo Maduro, de igual manera expresó que este decreto recoge las propuestas arrojadas de las consultas realizadas en liceos, comunidades, organizaciones juveniles, musicales y deportivas de todo el país. Maduro indicó que analizaron cifras de cómo han logrado lo que puede ser prácticamente un milagro con relación al desempleo. En un año de guerra económica donde se ha visto afectado el crecimiento de la economía, nos han afectado con una inflación inducida, pero hemos logrado mantener lo que es la reducción del desempleo, mantener la calidad del empleo, la reducción de la pobreza y de la pobreza crítica. Es una proeza, un milagro, manifestó. Seguidamente el jefe de Estado señaló que la juventud que se va a levantar y se está levantando va a tener en esta ley una garantía para sus pasantías, para el trabajo, para el salario digno, para el horario digno y sobre todo para seguir formándose y seguir estudiando. Quien trabaja sabe lo que valen las cosas. Por eso los pelucones se la pasan en sus mansiones en el exterior. Ellos lo tuvieron todo y no les vale nada. Expresó Maduro, indicando a su vez que quien ve a su padre, a su madre, a sus tíos y a sus mayores laborando, se levanta con el buen ejemplo y luego le tocará a él o a ella, a los 16, 17 o 18 años, combinar trabajo y estudio. Esta promulgación, recordemos que la realizó el presidente en cadena nacional. Fíjense ustedes, aquí tenemos la transferencia de los recursos económicos al pueblo a través de esto, de este decreto que hablé al principio del programa. Eso en la Cuarta República era impensable, porque la Cuarta República y la oposición te hablan, ¿de qué te hablan la Cuarta República y la oposición? ¿De qué te hablan? De la descentralización. ¿Pero en qué consistía la descentralización? En picar la torta para ellos robar en sus pequeñas parcelas. La descentralización que defiende la oposición es: tú me das el recurso para mi Estado y yo lo distribuyo de acuerdo a mi criterio. ¿Ese criterio cuál es? Pagarle palangre a periodistas, como hizo en su momento Pablo Pérez en la gobernación del Zulia. Fundar policías para robarse los recursos asignados a esas policías. Darle los contratos de las gobernaciones y de las alcaldías a empresas que son empresas de panitas o empresas que pagaron comisión para que les dieran esos trabajos. Y entonces los mismos politicuchos de siempre robando los recursos con la máscara de la descentralización. Una verdadera descentralización es esta. Es lo que propone esta ley, es lo que propone la Revolución Bolivariana. Vamos a darle los recursos a los estados. Vamos a darle los recursos a las alcaldías, a las parroquias, a los municipios, a las comunas, a los consejos comunales. Pero esos recursos se los damos directamente al pueblo. Más democrático que esto, dudo mucho que exista. Algo más democrático que esto, dudo mucho que exista. Lo de la ley del primer empleo. ¿Cuál es el primer empleo de nuestros jóvenes aquí en Venezuela y en la mayoría de los países del mundo? Lavar pocetas en una tienda de comida rápida, en una franquicia de comida rápida. Servir comida chatarra en las barras de una franquicia de comida rápida, donde se les paga una miseria y donde carecen de derechos laborales. Pues no estamos hablando de un decreto, de una ley para el trabajo digno, para el empleo digno, que permita que los jóvenes puedan estudiar, puedan trabajar, puedan tener un buen sueldo, puedan tener derechos laborales. Eso es un logro. Y algo muy importante, que esa ley no la redactaron cuatro eruditos metidos dentro de una oficina. Esa ley es producto de una consulta que desde hace meses se viene haciendo en liceos, en universidades, con las comunidades organizadas. Es una ley propuesta, o sea, bueno, es una ley que diseñada por el pueblo, diseñada por los jóvenes de acuerdo a sus necesidades. Entonces tenemos como la derecha, además de la guerra económica con esta inflación inducida, además del latrocinio continuado que han tenido a través del contrabando, todavía siguen saboteando con el abastecimiento. Bueno, ya no hay tanto problema, ya no hay problema con los productos alimenticios, pero ahora cómo cuesta conseguir un champú. Es impresionante. Entonces eso no es culpa de Nicolás. Procter & Gamble, me pregunto, ¿dónde Carrizo está? ¿Qué pasa con la distribución? ¿O será que los comerciantes, los grandes comerciantes o los distribuidores están haciéndole la segunda a los buhoneros para que lo vuelvan a vender en las calles? Ahí hay una cosa extraña, pero bueno, no nos desviemos del tema. Pero tenemos que los sectores de la ultraderecha, la gente de Voluntad Popular, la gente de María Corina Machado, hablan de llamar una constituyente. En estos días me preguntaban ayer que qué pasaba, que explicara qué pasaba con lo de la constituyente. Es que si se convoca una constituyente se anula esta constitución. Es una forma rápida y fácil de salir de Nicolás Maduro, porque habría que convocar a nuevas elecciones, sacarlo del medio. Es una forma rápida de deshacer todas estas leyes que benefician al pueblo, todos estos decretos de ley que está firmando el presidente Maduro. ¿Por qué? Porque al patrono no le conviene pagar sueldos dignos, porque al patrono no le conviene que los trabajadores y trabajadoras tengan beneficios. El patrono lo que quiere es que copiemos el modelo gringo, donde las vacaciones pagadas, y eso no lo digo yo, eso lo colgué en el grupo de Facebook del programa, y eso está ahí, y es un trabajo de la BBC, no es de Granma, ni de Russia Today. Estamos hablando de un trabajo de la BBC de Londres. En Estados Unidos, las vacaciones no son un derecho, son un beneficio que puede estar incluido en tu contrato de trabajo. Pero ¿qué es lo que conocen los gringos como vacaciones pagas? Que es que te pagan tu sueldo mientras sales de vacaciones, pero no te pagan un bono vacacional, como nos lo pagan a nosotros. Por eso es que los gringos no agarran vacaciones. Ah, porque esa es otra. Porque si agarras vacaciones, puede que esté ese beneficio, te siguen pagando tu sueldo, pero resulta que te pueden despedir en cualquier momento porque tu jefe considera que eres un flojo. Así de sencillo. Entonces, fíjense ustedes. Ustedes han visto turismo gringo por ahí de gente menor de 70 años. Pues tú los ves todos bien viejitos con su camisa floreada, sus bermuditas caminando, pero gente joven, gringa. Ustedes la han visto agarrando vacaciones como hacemos nosotros, yéndose para una playa, para algún lado, ¿no? De repente una que otra familia. Y eso, se agarran una semana de vacaciones y se van con los ahorros que tienen, o son gente de dinero que no son la mayoría de los gringos. Eso es lo que quiere la oposición para nosotros. Mientras nosotros tenemos un gobierno nacional que fortalece los derechos y la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, la derecha apuesta por un modelo neoliberal, por un modelo parecido al de los gringos, donde las vacaciones son privilegios de muy pocos. Y que el bono vacacional, ellos se quedan locos cuando uno les dice. Yo hablo con nuestros usuarios de Puerto Rico y se quedaron locos cuando yo les hablé de lo que es un bono vacacional, porque ellos no tienen ni idea. Dice, oye, yo me voy para Venezuela. ¿Te pagan extra para que vacaciones? Sí, nos pagan extra para que vacacionemos y por ley. Y esto es lo que quieren, como dice Nicolás Maduro, los pelucones, convocando una constituyente para anular una de las constituciones más modernas y de avanzada del mundo y para acabar con todas estas leyes que al bolsillo del explotador no convienen. Pero también hay otra ley que promulgaron el día de ayer, que es precisamente la que tiene que ver con la alimentación, y hay buenas noticias para nuestros abuelitos y nuestras abuelitas. Vía habilitante, el presidente Maduro promulga la reforma a la ley de alimentación para trabajadoras y trabajadoras y señaló que se está estudiando una propuesta en beneficio de los adultos mayores para otorgarles una tarjeta como complemento de sus pensiones, y esta tarjeta será para comprar estarán vinculados a sus medicinas y alimentos más preciados. Este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó viabilitante la reforma de la Ley de Alimentación para Trabajadores y Trabajadoras de la Patria. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente indicó que la legislación permitirá modificar la base de cálculo del bono de alimentación de 0,5 bolívares, de 0,5 de la unidad tributaria, ¿verdad?, que es de 127, a 0,75 de la unidad tributaria. La nueva base del cálculo para el ticket de alimentación nos lleva de 0,5 por unidad tributaria a 0,75, es decir, un aumento del 50% del ticket, explicó en cadena de radio y televisión. Y bueno, como les dijimos hace un rato, el presidente se está estudiando una propuesta en beneficio de los adultos mayores por otorgarles una tarjeta como complemento de sus pensiones vinculados a medicinas y alimentos más preciados. Bueno, fíjense ustedes, una persona de la tercera edad, además de medicamentos, muchos tienen que tomar medicamentos para la tensión, por ejemplo, tienen que tomar medicamentos para el corazón, que son sumamente costosos, y hay otros medicamentos que parecerán, no serán tan complicados como un medicamento para la tensión, pero es sumamente importante, como por ejemplo el calcio es carísimo, el alendronato sódico, que eso es para que el calcio se fije en los huesos, eso es en los casos de osteoporosis o osteoartrosis, está el alendronato sódico, el calcio, hay otro medicamento que es para las articulaciones, uy, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero son medicamentos que los tienen que tomar a diario y son carísimos. Y entonces, bueno, gracias a esta tarjeta, pues se reduce mucho el gasto que los adultos mayores pueden tener con medicamentos. Igual, los adultos mayores necesitan muchas veces una alimentación especial y para eso va a estar esta tarjeta. Dice él, eso es lo que está estudiando y bueno, si lo está estudiando, ¿qué va a hacer? Lo que deben estar estudiando es más o menos cuánto se le depositaría a cada adulto mayor en estas tarjetas, ¿no? Asimismo, el presidente señaló, bueno, ya lo dijimos, el estudio farmacéutico alimentario tiene una base para que los pensionados estén bancarizados, tengan su tarjeta para cobrar en el banco y así nadie les venga a robar sus asignaciones. Recordó el presidente Maduro que en la Cuarta República nunca había dinero para pagar la pensión de los viejitos, mientras que en los 15 años de Revolución Bolivariana se han dignificado, por lo que hoy en día existen más de 2.700.000 pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a quienes año tras año se les aumenta su aporte económico. Hoy, 13 de noviembre, nuestros pensionados cobraron su pensión del mes y su primer mes de aguinaldo y dentro de 15 días cobrarán su segundo mes de aguinaldo, puntualizó. Entonces, señores, ¿cómo no vamos a estar riendo y sonriendo y felices y abriendo con este hermoso sentimiento nacional? Y si todavía hay algo que usted le puede molestar, porque claro, son muy buenas noticias. Son buenas noticias que, bueno, que a veces se empañan con algunas cosas que uno ve en la calle, ¿no? Que es estos problemas ahora de abastecimiento, ya no de alimentos, sino de los productos de aseo. Pero bueno, ahí vamos. Hemos estado luchando, hemos estado venciendo y seguiremos venciendo. Y para ayudarte a reír, aquí estamos. Nos vamos a la pausa musical con Pedro Capó para ayudarte a reír. Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor. Cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad. No dudes, aquí voy a estar, sí. Y cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz. No dudes, aquí voy a estar hasta el final. Junto a ti, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien, voy a cubrirte del sol y de la lluvia también, voy a cargarte mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Aquí estoy yo, oh, oh, oh, oh. Cuando el sol...

comida ya no alcanza. Y es 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Salsa Nacional, Alberto Duarte y este tema, capitalismo, para reflexionar ahora que se acercan las Navidades, ahora que recibimos el fruto de nuestro trabajo de todo un año, ¿no? Estos beneficios de las utilidades y tendemos a volvernos loquitos con el dinero que nos entra, tenemos que fomentar el ahorro. El consumo desmedido acaba con el planeta, el consumo desmedido acaba con las sociedades, los recursos son limitados. Entonces, mientras más concentramos, mientras más consumimos, más rápido se agotan o quedan mal distribuidos. Entonces, esto es para reflexionar. Abrimos la... Bueno, ya que estamos hablando del capitalismo, porque estamos... Fíjense ustedes, ¿vale? Uno no sabe si reír o llorar con esta información que aparece hoy en Noticias 24. El tema se llama, el titular es La obsesión por la perfección física en un país que se moldea con bisturí. ¿Ustedes sabían, les pregunto, ustedes sabían que Venezuela es el sexto país del mundo donde más cirugías plásticas se hacen? El sexto país de todo el planeta donde más se meten silicones en la pechera y en las nalgas. Y se cambia la naricita. Y ponme piernota. O quítame pierna. Entonces lo que te dice el primer párrafo, ¿no? Te dice, ni la escasez ni la inflación han podido detener la obsesión de ser más bello, de ganar una corona. Pero es que, bueno, la obsesión de ser más bella. Tenemos entonces que, ¿cuál es la pobreza en la que vivimos y cuál es la crisis en la que vivimos? Que la gente tiene para meterse en una cirugía plástica. ¿Y dónde están los valores? ¿Dónde están los valores del ser humano? Tanto tienes, tanto vales. Si te pareces a una Barbie, vales. Si no te pareces a una Barbie, tú no vales. Y eso tiene mucho que ver con violencia de género. El hecho de que una mujer le exijan que tenga determinado peso, que tenga determinadas medidas, que tenga determinado busto, que tenga determinados glúteos, la bombardean con publicidad, diciéndole cómo debe ser. Y lo que es peor, porque es una mala maña que hay ahí en nuestros países latinoamericanos, que si una mujer no se adapta a ese patrón estético, pues es blanco fácil de que la insulten en la calle. ¡Gorda! Por ejemplo. ¡Enana! Pues eso pasa. Eso pasa. Y todo esto es producto del capitalismo. La salud se ha convertido en una industria. La cirugía estética que surgió a principios del siglo XX para reconstruir a los desfigurados y a los mutilados de la Primera Guerra Mundial ya se ha convertido en una industria. ¿Y quiénes marcan las modas? Los que quieren vender. Ahora están de moda las mujeres pechugonas. ¡Hala! Silicón por todos lados. Ya no están de moda las mujeres pechugonas. Pues operarse, quitarse la pechuga. No, ahora lo que se está llevando son un par de pelotas de playa en los glúteos. Todas a ponerse las pelotas de playa en los glúteos. No, que ya eso no se lleva. Pa, y se lo quitan. Y así van. Y entonces tenemos esclavas. Y también esclavos. Porque hay hombres que también se someten a cirugía plástica. Para ponerse más glúteos. Para ponerse pectorales. Para ponerse unas papitas. Cuando eso, agarrando unas pesitas y haciendo un poquito de ejercicio, tanto para hombres como mujeres, da buenos resultados, no gasta dinero o no gasta mucho dinero y no es dañino para la salud. Y entonces, ya que estamos hablando de la violencia de género hacia la exigencia de que tenemos que estar encasilladas en un patrón estético, bien bueno este anuncio que dio el presidente Nicolás Maduro sobre el consejo de la instalación, el del consejo, del nuevo Consejo de Gobierno Popular de las Mujeres. El Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las Mujeres de la Patria será instalado el próximo martes 25 de noviembre. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la cadena nacional del día de ayer. En esta actividad se realizará en el marco del lanzamiento nacional de la campaña contra la violencia hacia la mujer y la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en esta fecha. Maduro convocó a todas las mujeres del país a sumarse a la campaña para erradicar la violencia de género. Nosotros queremos y creemos en una sociedad de respeto entre hombre y mujer, en la convivencia, en la identidad, la tolerancia y la no violencia, dijo el mandatario nacional. Recordó que la violencia no es solo física, también psicológica, como esta. Te tienes que poner prótesis, te tienes que meter en un quirófano, porque si no, no vas a tener éxito en la vida. Eso es lo que nos vende la publicidad, nos vende el capitalismo a las mujeres, ¿no? Recordó el presidente Nicolás Maduro que la violencia no es solo física, sino también psicológica y verbal, incluso de discriminación heredada de una cultura ancestral totalmente machista, vinculada al feudalismo y al capitalismo retrógrado que impuso una cúpula machista que dirigió al país en la Cuarta República y que la hizo costumbre. Indicó que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece claramente dónde existe discriminación contra las mujeres y activa un conjunto de normas para protegerlas. Queremos una sociedad de no violencia. Ese es el principio de la Revolución Bolivariana, la no violencia que busca por vías civilizadas entender los problemas, los conflictos y resolverlos, resaltó el presidente Maduro. Por su parte, la ministra para la Igualdad y Equidad de Género, Andreína Tarazón, indicó que la Revolución Bolivariana viene estableciendo programas y proyectos que sancionan y prevén y previenen la violencia de género. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Contamos con el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y nos escriben por la cuenta de Twitter y nos dice José Alexander: camaradas, buen día. Observamos con preocupación la poca presencia de policías o guardias nacionales en las parroquias del Valle y Coche. Quitaron las carpas que se encontraban y no existe patrullaje constante y el AMPA está actuando impunemente. Se ha observado los motorizados robando con tranquilidad a los transeúntes. Camaradas, alerta con esto. La Orquesta Sinfónica Venezuela tuitea: hoy a las 11 de la mañana en La Ventana Abierta por Alba Ciudad. Van a estar aquí con nosotros. Sí, en la próxima media hora vamos a compartir con la profesora María Gabriela Rodríguez, quien es jefa de la fila de flautas de la Orquesta Sinfónica Venezuela, que está de aniversario. Les adelanto que la Orquesta Sinfónica Venezuela es la más antigua del país, con más de 80 años. Bueno, vamos a hablar sobre esto, que está, va a estar bien sabrosita la entrevista de la próxima media hora. Ingrid Rodríguez nos dice lo siguiente: buenos días, ENSA. ¿Y por qué el gobierno no está informando eso? ¿Quieren acabar con la Constitución? Bueno, es que eso se ve. O sea, porque cuando uno convoca una constituyente es para redactar una nueva Constitución, lo que eliminaría esta Constitución, y esa nueva Constitución que se redactaría sería de acuerdo con los intereses de esta Asamblea Constituyente, que si es mayoritariamente de derecha, sonamos pues, si acabaran todos los logros de la Constitución Bolivariana, se irían para atrás, y de paso de una manera legal, de una manera que está prevista en nuestra Constitución, que es a través de una nueva Constitución. Así de sencillo. ¿Tenemos llamada, Rigo? Ok, me pareció que teníamos llamada. Bueno, ya que estábamos hablando del tema de la inseguridad, lo que nos comentaba nuestro usuario, pues el Plan Navidad Segura cuenta con 9.000 efectivos en Caracas. El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, Redi Central, Antonio Benavides Torres, informó que el Plan Navidad Segura 2014 cuenta con 9.000 efectivos de seguridad que se desplegaron ayer en el Distrito Capital. Se desplegaron 468 unidades vehiculares, 1.128 motocicletas, 20 grúas y 86 ambulancias que tienen que apoyar a la colectividad realizando labores de patrullaje y resguardo, expresó citando una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Indicó que los funcionarios que integran el Plan Navidad Segura pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a las policías municipales de las jurisdicciones de Libertador, Sucre, Chacao, Atillo y Baruta, Mata, estas cuatro pertenecientes a Miranda, así como funcionarios de Protección Civil y los cuerpos policiales. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Estarán ustedes Hola. Abiertos los teléfonos para dar una opinión? Ay, eres a ver. Creo que sé quién eres, dame tu nombre. Los teléfonos siempre están abiertos para dar opiniones, me extraña que hagas esa pregunta. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Enza. Soy Raúl de la parroquia Coche. Saludos a toda la planta y a Randall Borges. Ok, perfecto. Mira, cuéntame. Me voy a referir ayer a la rueda de prensa que dio nuestro presidente, ¿no? Perfecto. Donde él habla de la cuestión de la frontera, el huachaqueo. Pero él a su vez pasa un video de una práctica de artillería, creo que fue en el Pavo por ahí. Uh-huh. Entonces él dice, a modo jocoso, ¿no? Nuestros militares son tan rápidos que no se mueven un milímetro. O sea, lo dijo a tono de chiste. Uh-huh. Jorge Arriaza fue muy fluido. Uh-huh. Con el chiste, fue el que más se rió. Entonces pasan un video donde aparece un militar en un burro. En comunicación, yo no sé si tú sabes eso, hay lo que se llama la semiología. Sí, claro. Que hay pensamientos que no se expresan verbalmente, pero se sobreentienden con la imagen. Sí. Me pareció de muy mal gusto esto. Sí. O yo como venezolano. Claro. Dando a entender, ¿no?, que, bueno, el soldado venezolano es un ya chantado porque así tiene que ser. Fue de muy mal gusto. Sí, que bueno, lo decía el comandante Chávez, hay que cuidar los detalles. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Pasen buenos días a todos. Un abrazo, pues. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García. Rato no está. Uh-huh. A donde estés, buenos días. Buenos días al amigo Rigoberto, al canal, a la ciudad, usuarios. Habla Fernando La Presta de Cerrucho del Atillo. Amiga, ayer se me cortó la llamada. Fíjate. Quiero aprovechar la oportunidad por decirlo, ¿no? Porque yo lo que quería comentar ayer era lo siguiente, respecto a los 9 puntos que ustedes hicieron allí, o sea, informaron de la nueva ley por la venta de cuestiones electrónicas, pues, uh-huh, por la vía electrónica. Es la siguiente. Tú dijiste, ustedes esbozaron, uh-huh, que por un artículo, o sea, por un electrodoméstico, había 2 años para poder salir de él si tú querías venderlo posteriormente. No, pero no, de los que son financiados, de los que son subsidiados por el Estado. Por supuesto. Uh-huh. Todo esto, lo que es financiado por el Estado, lo que te voy a referir. Yo tengo una lavadora, una secadora que tienen 20 años conmigo. O sea que yo a los 2 años la puedo vender. Y yo creo que lo que están vendiendo va a durar, no 20 años, pero puede durar 10. Uh-huh. Entonces puedo salir de él con facilidad. Te voy a poner otro ejemplo. Si yo compro, por ejemplo, un carro, el Estado me financia a mí entre 36 meses en adelante. Si yo lo puedo vender en 2 años, ¿qué tal? Yo pedí un crédito, por cierto. Me dieron el crédito por 60 meses. Lo que no llegó fue nunca el carro. Pero me dieron 60 meses. Y entonces, si me lo puedo vender a 2 años, y te pongo otro ejemplo. El Estado da por una casa, o sea, una habitación de 30 años. Yo la puedo vender en 10 años, o sea, yo opinaría, no como una laguna que existe en la ley, sino hasta que no se pague el último giro y que se cobre giro por giro, uh-huh, no pueda vender ese bien. Exacto. ¿Verdad? Eso, no sé si habrá una laguna allí o si no nos lo explicaron cómo era, pues, porque debe ser así, porque si no sería una mantequilla, así como suena. Bueno, pero bueno, uh-huh, referente a lo que habló el presidente ayer, bueno, muchísimas gracias, porque ahí estamos nosotros, la gente que tenemos ya la mayoría de edad para tomar la pensión, y se nos va a dar una bonificación, la cual hace aproximadamente un mes, yo dije por este mismo medio, aquí mismo en Alba Ciudad, que la diferencia era abismal entre el salario mínimo base y el salario mínimo integral. Ojalá nos pongan más o menos al día, pero faltaría algo allí y que estimo yo, o sea, como una opinión, que podría ser a través de un descuento en ciertas y determinadas localidades, hoteles, por ejemplo, pasajes, por ejemplo, comida, por ejemplo, y en ciertos locales, ¿verdad?, se nos daría un descuento por la recreación. Y es más fácil que el Estado esté rogando a que me dé un descuento en ciertos lugares. Hoy, como dije ayer también, hoy es el Día Mundial del Combate contra la Diabetes. A todos a los amigos, usuarias, usuarios, por favor. Randolph Borges inclusive tiene, no sé si podría llamar un tip, pero hace cierto tipo de publicidad en los medios del Estado para comer bien, para alimentarse mejor. Es mejor dicho, no es comer, es alimentarse mejor, más sano. Si pensamos sano, si nos alimentamos sano y no al sedentarismo, haríamos un gran favor para nuestra salud, para la salud del pueblo y para la salud de todas las personas que en este momento tenemos un gran problema, porque comer chatarra no es nada más comer perro caliente y hamburguesa, es comer mal, hermano, es comer mal, es alimentarse bien. Hermano, estamos en el fin de semana y una de las maneras de protegernos es alimentarnos bien, y eso evitará ingresar a la estadística. Actuemos con responsabilidad. Ello evitará realmente que en verdad no ingresemos a esa fatídica estadística. De las misiones, cuídala, protégela, sobre todo aquella que en este momento más tú las necesites. Si no, ahí está el Ministerio de Alimentación con todo lo que tiene en este momento como operativo. Eso nos beneficia a todos. En lo deportivo, cultural y recreativo, ¿verdad?, asiste al encuentro de tu preferencia. O escúchalo por la radio, véalo por la televisión o entérate a través de los medios electrónicos. Este canal siempre te recomienda a través de su programación donde puedes ir a divertirte, a recrearte o a hacer deporte. De la paz, hablamos en este sentido, que si no tenemos justicia, nunca habrá paz. Dijo por allí alguien, si tenemos una unión en la justicia, tendremos una paz duradera. Este fin de semana, acude a tu iglesia, a tu culto, a tu templo, o al sitio donde tú eleves una oración al Ser Supremo. Creo yo que Él es Dios. Vamos a darnos un abrazo. Vamos a pensar que debemos actuar con responsabilidad. Y vamos a pensar que nos podemos encontrar la próxima semana. Feliz fin de semana y un besote, Elsa. Un besote, Fernando. Un besote, muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones para todos. Son las 10:53 minutos. Mira, lo que estabas comentando sobre la propuesta de la ley de comercio electrónico, que los bienes y servicios, o mejor dicho, los bienes subsidiados por el Estado, como Mi Casa Bien Equipada, o los carros que ensambla el Estado, que son más económicos, no los puedes vender después de 2 años, es que yo creo que los planes de financiamiento son para pagarlos a 24 meses. De ser así, pues ya están pagados, ya estarían pagados, ¿no? Creo que esos son los planes de financiamiento, por lo menos de los electrodomésticos. Son para pagarlos de 12 a 24 meses. Es decir, que ya estarían pagados, ¿no? Bueno, son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vayamos por el desarrollo sustentable, el cuidar la madre tierra, nos lo dice desde Honduras, Café Huancasco. Pa' luego, es tarde. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa'

solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Exponentes de la música tradicional venezolana. Fulgencio Aquino, también conocido como el Rey de la Arpa Tullera, nació el 1 de enero de 1915 en una población del estado Miranda llamada Tácata. Fue un músico y compositor venezolano que desde temprana edad estaba inmerso en el mundo musical. A los 10 años ya sabía tocar el arpa tullera. Su padre, Julián Aquino, aunque no dejó grabaciones musicales, fue un gran arpista que ayudó a Fulgencio Aquino en su formación. Cuando tenía 14 años, Fulgencio tocó su primer baile de joropo y así comenzó su carrera artística, pero no dejó todo a la música. También se desempeñó trabajando en la agricultura, en bodegas, comercios e hizo alpargatas para venderlas. Aprendió también la carpintería y logró hacer sus propias arpas tulleras. Para el año de 1958 es que se dedica exclusivamente a la música, tocando en bailes de joropo e iniciando las grabaciones y conciertos que impulsaron el éxito de su carrera artística. Él decía que tocar el arpa es el amor más grande de su vida, aparte de su madre. Como amante de la música, él aseguraba que tenía más de 1000 composiciones en su memoria. Entre sus piezas musicales más conocidas se encuentran El gato enmochilado, Pajarillo cumareño, El budare, La raza negra y El beso. Fulgencio Aquino llevó su arpa tullera a Francia, Alemania, Italia, Jamaica, Barbados, Puerto Rico, Panamá y Brasil, entre otros. Fue reconocido con la Orden Andrés Bello en su segunda clase aquí en Venezuela. Y el 19 de julio de 1992 lo homenajearon Serenata Guayanesa, Un Solo Pueblo, El Cuarteto y el grupo infantil La Zaranda. Esto fue en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. El rey del arpa tullera Fulgencio Aquino murió el 21 de julio de 1994 a los 79 años de edad. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. Desde mi ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. We'll be right back. aplausos, aclamaciones. Aquí tenemos pues el tema, ¿no? Un tema emblemático de la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, que bueno, que ha puesto, ¿no?, a nuestros jóvenes pues en el tapete de la escena internacional. Pero no sé si ustedes sabían que el movimiento orquestal aquí en Venezuela es bastante antiguo. Venezuela, definitivamente, es mi opinión, este es un país de músicos y de poetas. Y desde hace 84 años, oíganlo bien, 84 años, se fundó la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la orquesta más antigua, la primera orquesta fundada en el país, la fundó don Pedro Antonio Ríos Reina, por eso la sala principal del Teresa Carreño se llama así, y está de aniversario la Orquesta Sinfónica Venezuela. Va a cumplir 84 años. Se encuentra con nosotros aquí en los estudios la profesora María Gabriela Rodríguez, quien es la jefa de la fila de flautas de la Orquesta Sinfónica Venezuela y también es la directora de la Orquesta Nacional de Flautas. Bienvenida, María Gabriela, a La Ventana. Muchísimas gracias y bueno, buenos días a todos los que te escuchan y siguen este programa. Bueno, estábamos aquí disfrutando muchísimo, María Gabriela y yo, durante el corte, hablando, ¿no?, sobre lo que es la historia, el nacimiento de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, toda la trayectoria que tiene esta orquesta, la cantidad de personalidades que han visitado nuestro país y se han presentado junto con la orquesta. Y bueno, me gustaría, María Gabriela, que lo compartiéramos con nuestros usuarios. ¿Cuándo nace la orquesta? ¿Quién es la funda? ¿Por qué nace la Orquesta Sinfónica Venezuela? Muy buenos días. De verdad que es muy emocionante hablar de nuestra casa, que es la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que este año, bueno, arriba a sus 84 años. 84 años. Sí, wow. Bueno, en 1936 se reúne un grupo de músicos liderados por el maestro Soho. Vicente y Soho, sí, así se llama mi promoción de bachillerato. Qué belleza, me imagino, qué envidia. Entonces, ajá, bueno, como en ese entonces, en la Caracas de ese entonces, pues se respiraba un aire cultural muy interesante y bueno, por eso es que la Sinfónica es pionera. Es la primera orquesta de Latinoamérica, la más antigua. Sí. En Venezuela tenemos, sí, la orquesta más antigua de toda Latinoamérica. Así es. Así es. Y bueno, pensaba que era de Venezuela nada más. No, fíjate que es muy interesante. Entonces, siempre hemos estado a la vanguardia en, claro, el movimiento, sí, orquestal, definitivamente. Claro, sí, de hecho es, bueno, esta es la madre de todas las orquestas, inclusive el maestro, uh-huh, Abreu formó parte de ella. Uh-huh. Y bueno, se reúnen para unos pocos músicos para darle vida a este proyecto. Y bueno, han pasado 84 años donde nosotros hemos tenido el honor y el placer de haber contado con grandes personalidades internacionales y, por supuesto, las nacionales, que son todos estos maestros que nos han llenado de gloria con sus conciertos. Bueno, de hecho, este domingo que vamos a celebrar en la Sala Ríos Reina, vamos a interpretar del maestro Antonio Esteves, el compositor de la cantata criolla, de nuestra cantata criolla, su concierto para orquesta, que tenía muchísimos años, desde una de las giras que hizo la Sinfónica de Venezuela a Portugal, su concierto para orquesta, o sea, tenía una cantidad de años importante, y de la mano del maestro, el director Felipe Iscaray, que bueno, que ha sido un director que ha estado ligado a la historia de la Sinfónica de Venezuela por muchos años. Él fue director titular de nosotros hace algunos años. Y bueno, fue un músico que estuvo muy cercano al maestro Esteves también. De hecho, casi que es el heredero de cómo se debe tocar la cantata y, bueno, por supuesto, su concierto de orquesta. Uh-huh. Bueno, ¿y qué otros temas vamos a disfrutar de esta gala aniversario de la Orquesta Sinfónica Venezuela? Ya que, bueno, ya no nos diste el abreboca del concierto para orquesta de Antonio Esteves. ¿Qué más vamos a disfrutar? Sí, bueno, vamos a comenzar con la pieza Geranio, también de Pedro Elías Gutiérrez, que es un hermoso vals. De verdad que nosotros no tenemos nada que envidiarle a los valses vieneses ni nada de eso. Venezolanos son una maravilla. Una hermosura y, bueno, comenzamos con eso en el concierto, luego el concierto para orquesta del maestro Esteves y culminamos con el ballet, la música para ballet de Petrushka de Igor Stravinsky. Que, por cierto, Igor Stravinsky, que es una figura relevante, ¿no?, de lo que es la música podemos decir la contemporánea. ¿Cómo no? Sí, ¿no? La música contemporánea estuvo aquí en Venezuela y estuvo con la Orquesta Sinfónica Venezuela. Sí, ¿nos puedes hablar de esa anécdota? Sí, bueno, él estuvo por acá en la época en que la orquesta pues hacía esos grandes conciertos en el Aula Magna y compartió con el maestro Ríos Reina y nos dejó unas cartas hermosísimas que, por cierto, estábamos comentando ahorita que el año pasado se hizo como una especie de exposición para nuestros 83 años. Y bueno, la idea es que para el año que viene nosotros podamos mostrarle al público caraqueño y bueno, a Venezuela en general, todos esos detalles que guardamos dentro de nuestras vivencias, como por ejemplo este acercamiento que tuvimos con grandes maestros, no solamente con Igor Stravinsky. ¿Con quiénes más? Bueno, por acá estuvo Rostropovich, el chelista ruso muy famoso, el maestro Celibidache, que también son muchos. No te creas, yo tengo 12 años en la orquesta y todavía me sorprendo de la cantidad de cosas que no sé. O sea, yo esto es como una universidad, de verdad. O sea, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, como la decana de las orquestas, tiene una historia tremenda. Nosotros este año pudimos, por medio de la Orquesta de Flauta, concretar un proyecto que fue el primer concurso de flauta y pícolo de la Orquesta Nacional de Flauta. Yo conté con el apoyo maravilloso de la Junta Directiva de la Sinfónica y justamente le rendimos homenaje a un flautista que durante 25 años fue la primera flauta de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y bueno, le hicimos un homenaje, estuvo su familia allí y fue muy sentido porque fue un artista muy completo como todos esos maestros que estuvieron en la Sinfónica de Venezuela, ¿no? Entonces te comentaba hace ratico que él era el creador del jingle de la maicina americana. Ajá. Entonces son detalles que uno va descubriendo a raíz de que... ¿Él se llama? Él se llama el maestro Ángel Briceño. Ángel Briceño. Sí, señor. Entonces, lo interesante de todo esto es que todos estos maestros que conformaron la Sinfónica no solamente eran instrumentistas, ¿sabes? Que es como un poco lo que nos sucede ahora. Eran arreglistas, eran compositores, eran directores. Bueno, de hecho, si uno revisa un poco la historia de Pedro Elías Gutiérrez, se encuentra con que él fue un gran contrabajista, fue un gran director de orquesta. De hecho, él fue el director de la banda marcial. Uh-huh. Pedro Elías Gutiérrez, el autor del Alma Llanera, exactamente, que va a ser la pieza final. Exacto, sí. Dentro del en el concierto de este domingo. Sí, ¿no? y con que abrimos el concierto, la pieza Geranio, el vals Geranio también. También es de Pedro Elías sí, Gutiérrez. Sí, entonces es maravilloso uno encontrarse con todos estos artistas que lo que hacen es, bueno, seguirnos inspirando, ¿no? Nosotros constantemente debemos mantener esa historia viva y tratar de ser tan buenos como lo fueron ellos, ¿no? Sobre todo con una orquesta que ha marcado la pauta en aspectos como, bueno, estrenos de concierto, todo ese tipo de cosas que rodean al manejo de una orquesta sinfónica. Uh-huh. Y desde el punto de vista de los reconocimientos, María Gabriela, ¿qué reconocimientos pudiéramos destacar de los recibidos por la Orquesta Sinfónica Venezuela? Sí, bueno, me gustaría referirme a uno en especial, porque nosotros somos Patrimonio Artístico de la Nación. Ah, ya, sí, ese es el mejor de todos. Sí, ese todo, es, ¿no? Es el más importante de todos. Pero recientemente, hace año y medio, bueno, obtuvimos una nominación para los Grammy Latin. Sí, señor. Excelente. Por una grabación de un disco muy interesante con el que fuera nuestro director titular, el maestro Teodor Cuchar. Bueno, hicimos una grabación de temas latinoamericanos y venezolanos. Entonces, bueno, eso nos valió esa nominación. Y bueno, constantemente estamos tratando de sacar una producción discográfica. Fíjate que en este año, en nuestro stand, que siempre se hace en el Teresa Carreño, tenemos nuestro disco de Navidad, que es una cosa hermosísima. Ay, que te haremos llegar pronto. Cuéntame, María Gabriela, ¿qué tiene ese disco de Navidad? Sí, bueno, ese disco, imagínate, es una selección de obras. Pero lo más interesante es que tú puedes escuchar, por ejemplo, con Lavillos, las voces originales de Lavillo colocadas y como si la sinfónica estuviese tocando con ella, todos estos temas navideños. También tenemos, por ejemplo, temas universales, venezolanos, que ya son universales, como El Becerrito, en la voz de Biela da Costa. Te lo tengo que regalar. porque, o sea, describirlo no es lo mismo que escucharlo. O sea, tú puedes escucharlo en julio, en febrero. Entonces, bueno, eso es un gran regalo que quisimos hacerle a nuestros seguidores, que lo van a poder encontrar ahorita en el stand de la feria navideña que se hace en el Teresa Carreño. Y bueno, constantemente estamos tratando de acercarnos al público. Fíjate que ahorita tenemos un programa hermosísimo con el Ministerio de Educación que se llama La OSB en mi escuela. Ah, que háblanos sobre ese programa. Sí, bueno, eso es una de las cosas probablemente más hermosas que se han hecho. Es un programa que tenía años haciéndose en la orquesta, pero que hace unos 3 años, 4 años finalmente se fortaleció. Y bueno, es la idea es llevarle mediante la orquesta a las escuelas, a los niños, y compartir con ellos los valores que al final de cuentas son los mismos en la sociedad que en una orquesta. Porque la orquesta... ¿Como cuáles valores, no? Bueno, mira, el respeto, la tolerancia, el cariño hacia lo nuestro, porque nosotros en ese programa pues mostramos nuestras piezas infantiles, todas las que nosotros no sabemos, arreglados. Entonces, por medio de esas piezas vamos mostrándole los instrumentos y vamos enseñándole cómo podemos convivir en la orquesta, por ejemplo, instrumentos muy grandes como un contrabajo, cómo interactúa con un instrumento pequeño como el violín. Entonces le mostramos la familia de los vientos madera, de la familia de la percusión, la familia de los metales que le encanta a los chicos. Entonces, bueno, es una relación interesante la que uno establece con los niños, porque nosotros estuvimos por 2 años yendo a las escuelas en toda Caracas. Y este año los estamos trayendo al Teresa Carreño. Entonces les mostramos cómo funciona una orquesta en la sala, y teniéndolos a ellos como público. Y es muy lindo ver, por ejemplo, cuando toca la hora de presentar al director y traemos a los niños al podio a dirigir. Eso es una emoción muy grande, o sea, ver a los chipilines dirigiendo. Es que hay algo que es bien interesante, ¿no? Que a los niños les gustan mucho las orquestas, les gusta mucho ir a conciertos. Yo lo he visto, he ido a conciertos y llevan a niños muy pequeños. Sí, señor. Llevan a niños, chiquitines, de 3 años, sí, por ejemplo. Sí, absolutamente. Y se quedan tranquilitos todo el concierto. Sí. Se quedan así con los ojotes abiertos, así. Y es que tú dices, bueno, que el niño se va a dormir, que se va a fastidiar. No, les encanta. Para nada. Entonces, de verdad que una actividad que yo le recomiendo mucho a los padres, madres, representantes, es lleven a los niños a los conciertos. No se cohiban que, ay, no, que es que se va a aburrir, que es que va a hablar, va a correr, va a gritar. No, porque se quedan como hipnotizados viéndose a la orquesta. Así. Es una cosa impresionante. No, así, además es hermosísimo, porque no hay nada más auténtico que ver la emoción de un niño. Ahí se ven ante la manifestación musical. Entonces, de verdad que eso nos ha llenado de mucha felicidad, y es una labor que pretendemos hacer para siempre, porque creemos que, bueno, ahí está el futuro, ahí está la semilla que estamos sembrando mediante la música, ¿no? Estamos hablando con María Gabriela Rodríguez, ella es jefa de la fila de flautas de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y también es directora de la Orquesta Nacional de Flautas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la más antigua de toda América Latina, cumple 84 años y este domingo se va a llevar a cabo una gala aniversario. ¿Qué planes hay? ¿Qué planes a futuro? ¿Qué planes hay dentro de la Orquesta Sinfónica Venezuela? Seguir trabajando con los niños, ¿no? La orquesta de los niños. ¿Y qué otros proyectos tiene la orquesta para los próximos 84 años? ¡Wow! Espero ver por lo menos los próximos 20. Claro que sí. Bueno, mira, nosotros hemos impulsado proyectos como estos concursos de composición, porque es muy importante seguir apoyando a los compositores, a los jóvenes talentos venezolanos, porque, bueno, así como tenemos... como tuvimos compositores como Esteves, que comenzaron muy, muy jóvenes, pues ahorita, el año pasado, estuvimos participando en el Festival de Música Latinoamericana, que lo lleva a cabo el director, el maestro Alfredo Rugeles, y su esposa, la compositora Diana Arismendi. Y bueno, mira, tuvimos la oportunidad de tocar piezas que se llaman contemporáneas, pero realmente recogen todavía... ¿cómo decir? Que todavía recogen un poco de eso, de lo que está hecho nuestra música. O sea, no, la gente a veces le tiene un poco de miedo a ir a conciertos de música contemporánea porque cree, como lo llaman habitualmente, vidrio molido. Y la verdad que no todo es así. Hay música muy hermosa, hay música muy tonal, Y bueno, tuvimos la oportunidad de acompañar a tres de los ganadores de ese concurso. Y bueno, es uno de los proyectos que esperamos seguir aupando. Estos recitales con jóvenes ejecutantes de varios instrumentos. Como te comentaba, por ejemplo, este año pudimos hacer el de los ganadores de la Orquesta Nacional de Flauta. Tuvimos a la principal de la orquesta de Gustavo Dudamel, la Simón Bolívar, a su principal, que fue la ganadora de este concurso. Y la tuvimos allí, maravillosa. También tuvimos a un joven picolista, Raúl Pimentel. Y fue un concierto, bueno, de una manufactura muy alta. Entonces, nuestra idea es seguir apoyando a esos jóvenes emergentes, de tanto compositores, cantantes, ejecutantes de todos los instrumentos. Y por supuesto tenemos el sueño de poder llevar este proyecto de la OSB Mi Escuela al interior. Hemos tenido algunos viajes muy puntuales, pero queremos realmente que esta experiencia se transmita a toda Venezuela, porque nosotros somos la orquesta de toda Venezuela. Claro, siendo la orquesta de toda Venezuela, ¿ustedes tienen algún núcleo, tienen algún contacto con orquestas del interior del país? En realidad no, porque claro, son proyectos diferentes. El proyecto del maestro Abreu tiene que ver un poco más con el tema de los núcleos, con la formación. Es con la formación de los músicos. Exactamente, ¿no? Pero nosotros, aparte de proyectar nuestra música venezolana, que es importantísimo, música latinoamericana y por supuesto música universal. Bueno. Sí, señor. Entonces, bueno, como te comentaba, la idea es seguir transmitiendo valores, o sea, valores, sobre todo valores de convivencia. Uh-huh. Entonces, creo que eso es una labor que no para nunca. O sea, eso es una cosa que debemos hacer a diario. Y bueno, la otra cosa muy linda es que siempre tenemos como un pool de directores que nos acompañan, directores venezolanos muy buenos. Este año repetimos con el Cascanueces, uh-huh. que es una obra que le encanta, un ballet que le encanta a todo el mundo. Yo tengo una amiga que va todos los años a ver el Cascanueces y el diciembre que lo ve el Cascanueces le da un ataque. Por supuesto, es que es un espectáculo que uno nunca se cansa de ver. Uh-huh. Entonces este año, bueno, hacemos el Cascanueces también. Y bueno, como las superproducciones, probablemente un Carmina Burana, que a la gente yo lo he visto encanta, ya varias veces. Sí, eso queremos una todo. Vez, creo que fueron ustedes, una vez montaron la Sinfonía de Mahler, esta que tiene coro. No, sí, bueno, nosotros hemos hecho Mahler. Lo que pasa es que, fíjate, para montar Mahler siempre se necesita un coro numeroso. Sí. Y bueno, no es fácil el tema de ponerse de acuerdo. Sin embargo, el último que ha hecho Mahler acá ha sido, bueno, Gustavo Dudamel. No, yo vi uno con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Entonces, hace todos los años del mundo, como los tiempo. 90. Oh, sí, hace mucho tiempo. Pero que fue tiempo. Una cosa espectacular. Sí, fantástica. Yo creo que yo ni siquiera estaba en Caracas, porque imagínate, la orquesta. Yo pensaba que yo ni siquiera había nacido. No, por favor. No. Entonces, bueno, fíjate, nosotros hemos tenido, por ejemplo, unas novenas de Beethoven memorables. Sí. Carmina Burana, que nos encanta también. Bueno, ópera, tuvimos la maravillosa experiencia de hacer Tosca un par de veces hace un par de años. Y bueno, ahorita hay muchísimo por hacer. Y bueno, estamos centrados en este fin de semana en este homenaje que se le hace a Pedro Elías Gutiérrez, porque ¿quién no conoce El Alma Llanera? Claro, aparte este es El Alma, este es el año del joropo, así El Alma Llanera haya nacido como zarzuela, ¿no? Sí. Pero también se nombró hace poco, así es. Se proclamó El Alma Llanera como el segundo himno nacional. Claro, y eso ya era algo que estaba, ¿no?, en la naturaleza del venezolano. Para nosotros El Alma Llanera ya lo era, pero nos parece muy importante que finalmente haya tenido esa figura. No, y es que es así, ¿verdad? Yo no sé si, bueno, cuando has viajado en el exterior con la orquesta, que hablas con la gente, ¿de dónde eres? De Venezuela. Y la gente te canta El Alma Llanera. Así es universal. O sea, ya, yo nací en esta Ribera del Arauca, Dios mío, pero sí, bueno, es impresionante. Y además que, bueno, personaje como Simón Díaz y personajes uh-huh. internacionales, pues, exacto, se han dado a la tarea de llevar ese himno a todos los lugares, cosa que nos llena de muchísimo orgullo, ¿no? Entonces, claro, pues, nosotros por el hecho de ser una orquesta sinfónica, pues también tenemos el deber de seguir, pues, mostrando un poco de la música académica universal, ¿no?, y la venezolana, por supuesto, que es algo que no debemos de dejar de hacer nunca. Es bueno, ¿no?, que estás haciendo referencia a esto, porque yo he hablado, por ejemplo, el maestro Diego Silva, con el cual he tenido la oportunidad de hablar, una de las cosas que le cuestiona, bueno, es su opinión, ¿no? Pero que le cuestiona a Abreu, es que en los repertorios lo que coloca es pura música centroeuropea, pero que no, que eso es algo importado, que no va hacia lo nuestro, o sea, que no refleja lo que son los valores o lo que es la cultura latinoamericana, ¿no? Claro. Para ti, ¿cuál es la importancia, ¿no? ¿Cuál ha sido el trabajo que ha venido haciendo la Sinfónica Venezuela precisamente para promover esos valores musicales de Venezuela y de nuestra América? Sí, bueno, fíjate una cosa, nosotros, primero nuestro nombre es un deber, nos obliga a que nosotros siempre tengamos en nuestras propuestas musicales música de nuestros compositores, arreglos. Nosotros tuvimos en estos días un acercamiento con el maestro Silva, por cierto, que hizo unos arreglos muy interesantes para ser tocados en la estancia. Ese concierto se pospuso, pero lo vamos a hacer y son arreglos de joropos que todos no sabemos. ¡Qué maravilla! ¿Sabes? Aparte que Diego Silva, él es premio Casa de las Américas de Música. Así es, y nosotros estamos muy orgullosos de poder tener un compositor como él haciendo ese trabajo y teniendo esa labor. Así que, bueno, estamos ansiosos de poder retomar el proyecto y compartirlo con la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como te decía hace un rato, no podemos separarnos del hecho de que nuestra música tiene que ser la bandera principal de nuestra orquesta, así como, bueno, como tenemos escritores, tú lo acabas de decir, Venezuela es una tierra de músicos y poetas, no podemos abandonar esa línea porque es nuestro deber. Además que es muy fácil que se pierdan las generaciones si tú no estás constantemente recordándoles, refrescando qué es, de dónde venimos, qué somos, hacia dónde queremos ir. Entonces, mira, nosotros siempre tratamos de incluir en nuestro repertorio todas estas obras. Hay una obra hermosísima del maestro castellano, El río de las siete estrellas, que es una cosa, bueno, de factura internacional y hasta mejor que mucha música europea que uno puede ejecutar. Y bueno, yo creo que el maestro Abreu se ha dado cuenta de eso, porque si uno revisa en estos días, fíjate que ellos hicieron un homenaje, hicieron un homenaje al maestro Simón Díaz, con Gustavo Dudamel el sábado, un concierto en donde, bueno, resaltaban la importancia de la música venezolana. Es que no puedes estar apartado de eso por mucho tiempo, ¿sabes? Porque además vivimos acá, tú levantas una piedra y hay un niñito tocando cuatro, hay otro tocando percusión, o sea, no podemos estar separados de eso, o sea, sería casi negarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, estamos finalizando la entrevista, se pasó el tiempo rapidito, conversábamos con María Gabriela Rodríguez, quien es jefa de la fila de flautas de la Orquesta Sinfónica Venezuela y directora también de la Orquesta Nacional de Flautas. Y bueno, aquí nos escribe un usuario por la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta, y dice: excelente el programa, Viva Venezuela, este es un país bello, de mucho talento. Feliz cumpleaños a la orquesta. Muchísimas gracias. Dice nuestra usuaria. Y bueno, recapitulamos, este domingo a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina se va a llevar a cabo la gala aniversaria bajo la batuta del maestro Felipe Iscaray. Se celebrarán estos 84 aniversarios. El programa entonces es... Bueno, comenzamos con el vals Geranio del maestro Pedro Elías Gutiérrez. Seguidamente haremos el concierto para orquesta del maestro Antonio Esteves, autor también de la cantata criolla Así Florentino es. Y el Diablo. Así es, nada más y nada Así menos. Es. Y bueno, culminamos el concierto con la música del ballet Petrushka de Igor Stravinsky. Y por supuesto haremos un homenaje a nuestros maestros, daremos un reconocimiento a nuestros músicos que tienen años tocando allí. Y bueno, la invitación es para que nos acompañen el domingo. Es importantísimo que sigan apoyando a la Sinfónica de Venezuela. Son nada más y nada menos que 84 años. Tienen conciertos todos los fines de semana. Así es, todos los viernes. Todos los viernes en el Teatro Teresa Carreño hay conciertos y a precios súper accesible. Uy, sí, imagínate, mucho mejor, más barato que ir a un cine. Más barato que un cine. Y no de deja hecho, más. La gala aniversaria, señores, las entradas tendrán un costo de 100 bolívares en patio,

corazón una hermosura déjame encontrarte déjame quererte déjame colmar tu ansia de río en tez de miel déjame atrapar Déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en tez de miel, déjame atrapar. Una belleza este tema de Leonel, compuesto por Leonel Ruiz e interpretado de manera primorosa por Ana Cecilia Loyo. El tema se llama Deja. Y ya iniciamos pues la última parte de La Ventana y hablaremos sobre diferentes actividades, ¿no? Una de ellas, estaremos atentos, ¿no? En los deportes, Venezuela medirá todo su potencial ante Chile, pensando en la Copa América. O sea, va a llevar un juego amistoso entre la selección de Venezuela, dirigida por Noel San Vicente, quien quiere situar a nuestra selección en el escaparate del fútbol latinoamericano. Chilenos y venezolanos medirán sus fuerzas en la ciudad de Talcahuano, a 531 kilómetros al sur de Santiago, con un ojo puesto en la Copa América, que se disputará en Chile en junio del año que viene. Los dos equipos tratarán de mejorar lo mostrado en la anterior doble jornada de amistosos en octubre pasado. Chile cumplió, pero no deslumbró para superar un desahuciado Perú y empató sobre la hora con Bolivia 2-2 en decepcionante actuación, según este periodista de la agencia EFE. Sin embargo, Venezuela en tanto salió mal parado de su gira por el Asia el pasado septiembre, después de caer frente a Corea del Sur 3-1 y empatar con Japón 2-2. Bueno, pero Japón no es un equipo fácil, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos a este juego, el juego de hoy entre Venezuela y Chile. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola Ingrid, ¿cómo anda todo? Muy bien. Me acordé de Errando con la canción que pusiste ahorita. Ah, ¿por qué? Porque él dice cariñito para Luis. Sí, sí. No, es que de verdad que la canción es hermosa y Ana Cecilia Loyo la canta lindísimo. Sí, hace falta bien, eso es bueno, un rack. Sí, señor. Ah, mira, dos cositas. Una, esta mañana escuchaba el programa de Radio Nacional. Uh-huh. Y hablaba la periodista, ¿cómo se llama ella? La de Bolivia. Bueno, pero de Bolivia, pero que casi de Venezuela, ella es venezolana. Y ella hablaba sobre qué pasaba con los anaqueles de la farmacia, uh-huh. de Ocatil, de farmacia, todo lo que había era pura chuchería, medicamentos, nada. Eso no es mentira, es cierto, yo fui estudiante en el Ocatil, lo pusieron horroroso. Yo sé, unos estantes altos, en lugar de embellecerlo, el Ocatil cumplía una buena función. Entonces, los anaqueles a lo largo de esa, son repetitivos, puras tallas sanitarias, pañales, yo no veía ninguno, champú desaparecido, jabón desaparecido. Entonces, ¿para qué tienen ese monstruo allí? Entonces ella decía, María de la Paz, que se llama ella la periodista, uh-huh. ella decía, esto tiene que tenerlo escondido, claro, porque qué otra cosa, no entiendo. ¿O se lo tienen reservado para los buboneros? Porque... No, y los buboneros pues entonces lo revenden en la noche. O es más, es que ya lo que están haciendo es que están visitando los kioscos de revistas, ofreciendo la mercancía para venderla por debajo cuerda de los kioscos. Ah, ¿qué es la cosa? Sí. Ah, mira, otra cosita, mi amor. Yo lo quiero... Bueno, yo sé que este programa he escuchado, pero yo sé que este personaje que te da nombre es bastante ocupado porque yo lo veo en televisión. Que el presidente del metro, Jaime, tuviera un llamado para los ingenieros del metro. Los muchachos todavía no están homologados, siguen ganando lo mismo, haciendo trabajo, incluso ellos no reniegan ni nada, porque en verdad que no, si lo hacen, si tienen que quedarse, tienen vaciados, se quedan en la noche y lo hacen, pero de eso no se trata. Ellos son ingenieros y ellos trabajan, hacen su trabajo de ingeniero. Y su remuneración no es, sino aparecen como auxiliares. Ya tienen 5 años. ¿Hasta cuándo le dan larga eso? ¿El por qué? No sabemos. Él dice, sí, no sé. No. Ahí tiene que haber algo, Ensa. Porque no solamente el presidente. ¿Quién maneja eso? ¿A quién le toca esa parte administrativa? Eso es lo que yo todavía no entiendo. Como él, hay muchos muchachos que están en la misma situación, con un sueldo que no les abarca para nada. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan, me acordé tanto de este ayer con lo de las tarjetas. Uh-huh. Esa tarjeta, usan la tarjeta ahorcan. Sí, señor. Sí, al mío le digo, no, elimina tarjeta. Pero mamá, no me alcanza. Sí, no te alcanza, pero con esto te... Y con la tarjeta menos te va a alcanzar porque el sueldo se te va a ir pagando la tarjeta. Con un sueldo tan bajo. Uh-huh. Y entonces, tras de eso, yo sé que tienen sus necesidades, son gente joven y no es de esas personas que andan con etiquetas, con uh-huh. lanzando físico ni nada, pero tiene su carrito que lo tiene que mantener cada vez que lo lleva, eso es mucho dinero para arreglarlo. Y aparte de eso, ahora lo del seguro que usted lo está nombrando en estos días, ENSA, 70 millones, o sea, lo que significa 70, un seguro de carro al año. Entonces se te van tus utilidades, eso es otra cosa, uh-huh. ese abuso. Y si tú no lo aseguras, ENSA, ¿cómo haces? Tú en un choque, una cosa, entero pierdes el carro. Entonces hay que tratar de que... Yo sí quisiera que alguno que hace llegar a ese mensaje para el presidente del metro. Por favor, que tome en cuenta. Mira, el presidente Chávez lo dijo bastante. Homologuen a las personas. Él trabajó mucho sobre eso. Bastante. Que homologara, que acabaran con los contratados, que acabaron, que no debería ser. Yo recuerdo mucho. Y al presidente Nicolás, más de lo que hace, no puede. Demasiado, yo pienso que le ha echado, bueno pues, sí, le ha echado un cerro. Son 2 años llevando, pero una guerra de esas campales. Yo sí rezo por él bastante, yo rezo muchísimo por él, que le dé fuerza, que le dé voluntad, y le pido al presidente Chávez que donde quiera que esté, donde que lo ayude. Que ayude a salir de este atolladero de esta gente que lo que quieren es cambiar el panorama del país, que no nos va a favorecer para nada al pueblo. Pero muchos, desgraciadamente, del pueblo son escuálidos pobres, no lo entienden porque no leen, no se informan. Yo te apuesto que cuando estaba la cadena ayer, ellos tenían viendo películas de DirecTV para no escuchar al presidente. Uh-huh, así ajá. Es. Entonces hay que crear conciencia, como decía el presidente Chávez, su alocución. Mucha conciencia. Eso es lo que le hace falta al pueblo. Gracias, Enza, que pase un fin de semana. Gracias a ti, Ingrid. Un abrazo grandote, que pases un divino fin de semana. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Es Susana Guerrero. ¿Cómo estás? Hola, Susana. Chévere. Cuéntame. Bueno, tú sabes que estaba leyendo la prensa de Ciudad Caracas con mucho entusiasmo y emocionada, las navidades, las chavidades. Uh-huh. Y en la última página leo lo de Caracas Suena. Sí. Festival de Suena Caracas. Uh-huh. Pero lo más triste que me parece, y esto es una reflexión para nosotros y para el mismo gobierno, ¿no? Variedad rítmica. Y al final, adivina qué, van a sonar como música urbana, Chino y Nacho. Sí, yo sé por dónde me viene. No, eso es indignante. Decir, sí, después de que esos tipos hablaron, se metieron en un golpe de Estado. Exacto. Hicieron campaña internacional para tumbar a Nicolás Maduro. Que le caigamos a tomatazo. Bueno, no, pero fíjate tú. Mira, pero pues, fíjate tú la reflexión esa, disculpa un momentico, uh-huh. ¿No? Para que después tú hagas el comentario, un momentico, hay un sí, mi niña. Fíjate tú esa, nosotros hicimos una campaña por Twitter, uh-huh. Como comité de usuarios de responsabilidad social en radio, TV, cines y afines y lo demás, ¿sabes? Hicimos una ardua labor en contra de esos apátridas. Y entonces ahora yo no entiendo por qué el alcalde los va a meter, o Ernesto Villegas, o quien está comandando este festival. ¿Cuál es el ejemplo para nuestros jóvenes? O sea, ¿Venezuela se respeta de qué manera? ¡Caramba! ¿De qué manera nos vamos a respetar cuando nos están humillando y pisoteando a nuestros propios gobernantes? O sea, no entiendo, y disculpen que hable así, pero una cosa es ser humanitario o aplicar el socialismo, otra cosa es ser pendejo, caramba, nosotros estamos molestos, para no decir la palabra que dijo la oposición cuando se fue a la guarimba, pero estamos bien molestos. Y estoy haciendo una campaña en contra de esos compañeros y los que se dicen y que venezolanos artistas. Porque aquí tenemos a Efrén Clavo y a mucha gente que está valorizándose y que debemos de ponerlas en ese podio. Uh-huh. Estos son mamarrachos. Y disculpa que hable así, ahora sí te escucho para que digas algo allí, que eso es muy bueno cuando tú haces tus apreciaciones y gracias por escucharme. Hasta Susana, pronto. Un abrazote. Mira, realmente es indignante también, o sea, viene el Festival de Música Latinoamericana y Caribeña de Caracas. Hay un cartel maravilloso, ¿no?, de músicos nacionales, como un José Alejandro Delgado, por ejemplo, que se va a presentar, Magia Caribeña. Tenemos también músicos internacionales como Rata Blanca de Argentina, que es tremenda agrupación de rock, Andy Montañez de Puerto Rico, Cultura Profética, Estopa de España, y nos meten, chácata, nos meten así como quien no quiere la cosa por debajo cuerda, a Chino y Nacho. Aquí no es que se está vetando a un género musical o se está vetando a un artista. Estamos hablando de dos personas que formaron parte del efecto eco, de dos personas que participaron activamente en SOS Venezuela, dos personas que hicieron campaña internacional para que aquí nos invadieran los marines, que le echaron leña al fuego para que aquí estallara una guerra civil. Entonces eso no tiene nada que ver de si eres chavista o eres opositor, porque el presidente Chávez gobernó para todos y para todos los venezolanos, lo mismo hace el presidente Nicolás Maduro. El chavismo, a diferencia de la oposición, que sí veta, el chavismo no veta a nadie. Oye, pero de allí a ser amplios y no vetar a los artistas por su postura política, a darle tarima a dos golpistas, a dos personas que ensuciaron el nombre de Venezuela en el exterior, que hicieron llamados a intervenciones extranjeras y arengaron una guerra civil en Venezuela, eso ya no es inclusión. Eso ya no es un asunto de inclusión. Porque hay agrupaciones que tienen miembros que son de oposición. Y bueno, y tienen todo el derecho de ser de oposición. Simón Díaz era de oposición. ¿Y uno va a vetar por eso a Simón Díaz? No. Pero dudo mucho que Simón Díaz se hubiera prestado a campañitas como SOS Venezuela o el efecto eco que tanto daño le hizo al país. Entonces, mira, yo por esto no quiero meter en el pelotón de fusilamiento ni a Jorge Rodríguez, ni a Ernesto Villegas, todo algo que está organizando Fundarte, tampoco al camarada Freddy Ñañez, pero me parece que esto fue un strike que les metieron. Porque si ustedes quieren un género parecido al de Chino y Nacho, oye, vale, mira, no sé, tráiganse entonces a Vicosí, Tego Calderón, tráiganse otra persona. Pero no estos tipejos, por el amor de Dios. Aparte que aquí hay agrupaciones que hacen cosas parecidas, que tienen una base rítmica tipo reggaetón, qué sé yo, o Vitualla, por ejemplo. Pero bueno, pero un comentario que yo leí, que nos pudiera servir de consuelo, Susana, porque de verdad yo también estoy indignada con esto. Pero, y esto es para decir sobre la gente de oposición, mira, aquí están tus héroes, mucho SOS Venezuela porque les pagaron dólares, pero como ahora les están pagando de este lado, se están presentando en la tarima del dictador y el asesino Nicolás Maduro. O sea, si tú estabas con una de SOS Venezuela y si tú estabas con una de Efecto Eco, ahora sí le vas a recibir tarima y reales a un gobierno que para ti es ilegítimo y es una dictadura. Entonces, ¿quiénes quedan mal? ¿Queda mal Fundarte? No. Queda como siempre, que el gobierno bolivariano es incluyente. Los que quedan mal son Chino y Nacho, que quedan como los tremendos vendidos y los tremendos lambucios, porque eso es lo que son, un par de lambucios. En lo personal, como público, no los iría a ver. No los iría a ver. Son venezolanos, aquí no se discrimina a nadie, pero estos tipos, y lo digo así y con esas palabras, estos tipos le hicieron mucho daño a la patria. Le hicieron mucho daño a la imagen de la patria en el exterior. Arengaron una guerra civil. Alentaron guarimbas, intervenciones extranjeras y golpes de Estado. Abiertamente. Me parece que no son dignos de montarse, de presentarse en el Festival de Música. Pero bueno, esas son las decisiones. A la hora de la chiquita, volveremos a quedar bien como los incluyentes, porque es verdad. Y ellos quedan como los muertos de hambre y lambucios que son. Así de sencillo. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice Freddy Martínez, en un artículo de Últimas Noticias de hoy, Geoff Baker dice que el sistema de orquesta venezolano es un modelo de tiranía. Dice Helvética o la ENSA, como siempre, la mejor música, las letras más bellas o más concientizadoras suenan por @laventanaabierta. Ay, gracias, Helvética, un beso grande. Y nos dice Helvética, totalmente de acuerdo con la usuaria que llamó, que el Estado le pague a Chino y Nacho por un show después de lo que hicieron. Sí, es que es algo insólito, insólito. Y bueno, sí, y con respecto a Chino y Nacho, quizás utilicé un lenguaje bastante duro, discúlpenme si ofendo susceptibilidades, pero me parece que es no tener dignidad recibir el dinero de un gobierno que tú consideras que viola los derechos humanos y es ilegítimo, así de sencillo. Y con respecto a quienes metieron el strike de Chino y Nacho, de verdad, vale, oye, un festival que tiene todos los ingredientes para ser excelente, como lo manchan y lo ensucian así, y como nos insultan a los venezolanos y las venezolanas que sufrimos, que padecimos 5 meses de guarimba. Eso es una falta de respeto, de verdad. Bueno, 11:58 minutos, es tiempo de despedir la ventana, ya nos extendimos bastante. Ahora viene Cultura al Día con la mejor información cultural que usted puede tener, que es por aquí, por Alga Vacía, 96.3 FM. El día de hoy los estuvimos acompañando en los controles Rigoberto Varela, a quien le damos las gracias, y se despide esta servidora Enza García. Tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Rigo, nos despedimos directo porque ya va a empezar, tiene que arrancar Cultura al Día. Un abrazo a todos, feliz fin de semana, chao. Señores, con las cosas de la vida, tan solo fue una mentira lo que a mí me sucedió. Me mantuve convencido, arrogante y pretencioso, que en este mundo sabroso no había un negro como yo. Seguí gozando la vida con danza urbana y tambor, comiendo papa, lechuga, calabaza y quimbón.